Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera o radiosfera de videojuegos española desde Onda Aragonesa 96.7 FM para el mundo con Edu Pisa en los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy para hablar de algo, me ha resultado curioso cuando te he explicado de qué íbamos a hablar hoy. Sí. Y he pensado... Qué difícil es explicar Crazy Taxi a alguien ajeno a los videojuegos, porque correcto. Tú pensarías, ¿esto no es divertido? Claro, como me lo has explicado. Sí, es ser un taxi, coger clientes taxi, y digo, llevarlos. Bueno, será un taxista de ir atropellando gente. Como, bueno, no los atropellas, pero bueno. Si los atropellas. No es el caso. No, ese tiene que venir algún día aquí también al Club Vintage, vale, el Carmageddon, se llamaba aquel juego. Vale, sí, ese juego tiene que venir algún día porque tiene historia, naturalmente. Removió un poco conciencias y... Y bueno, y puso sobre un debate, ¿no? Sobre la violencia de los videojuegos, así que tarde o temprano estará. Pero este no, este es mucho más naif, es mucho más interesante, me atrevería a decir también, y es una máquina recreativa que a mucha gente gustó. Soy Tony Piedrabuena, es un placer daros la bienvenida una semana más al Club Vintage. Ahora sí que podemos decir que hemos retomado el ritmo, programa semanal, como no podía ser de otra forma. Eso sí, reconociendo, es un pequeño error, y es que hoy en teoría tocaba el programa de Nintendo DS, pero yo estaba totalmente convencido de que era el de Crazy Taxi, y cuando me he puesto a escuchar el programa de Super Mario Kart recién subido a iVoox, a Spotify y compañía, he descubierto que me he equivocado, así que me vais a disculpar y la semana que viene hablamos de Nintendo DS y de ese Osta Takao Vendan, del que tengo tantísimas ganas de hablar aquí en el Club Vintage. Pero de momento, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos aquí en el Club Vintage. Hasta ahora. Pues como decíamos, ya estamos aquí en este año 1999 en el que se lanza este mítico videojuego de recreativas de Sega. Antes de entrar en este territorio, recordaros, bueno, que los amigos que les apetezca entrar en esta vorágine del Patreon del Club Vintage están recibiendo pues los distintos programas semanales de este Don Tony Radio Blog, en el que analizamos un poco lo que es la actualidad del videojuego. La semana pasada, eso sí, nos pusimos un poco nostálgicos con los 15 años de trayectoria que ya llevo en esto de los videojuegos y la prensa del videojuego. 15 añazos desde que decidí meterme. Y la verdad es que, bueno, estuvimos repasando un poquito lo que es mi momento actual y lo que estoy disfrutando aquí con el Club Vintage, lo que es mi trayectoria en 3D juegos. Y, en fin, hablamos un poco más a nivel personal, ¿no? De estas experiencias y tal. Así que yo creo que esta semana sí que va a tocar regresar un poco a la actualidad. Va a tocar regresar a hablar de lo que está pasando con FIFA, por ejemplo, que le han pedido a Electronic Arts que doblen la cantidad de la licencia para renovar esa licencia, ¿no? De FIFA, valga la redundancia, y que el videojuego de fútbol de EA Sports se siga llamando FIFA y no otra cosa. Veremos a ver cómo se soluciona esto a lo largo de este próximo año, que es el momento en el que se tiene que negociar esto a 10 años vista. Y la verdad es que la actualidad del videojuego, pues en fin, con mucho título interesante, con el placer de haber visto este un nuevo Gorrecon Battle Royale prácticamente en exclusiva en 3D juegos, y en fin, con muchas ganas de contaros mucho sobre esto. estos elementos. Así que nada, ya os digo, os está gustando el Club Vintage, no dudéis en pasaros por el Patreon, me ayudáis un montón, pero ya os digo, soy muy feliz de estar aquí cada semana, desde este pequeño lugar dentro del centro de Zaragoza, que es Onda Aragonesa, que nos ha recibido también desde el pasado mes de junio. Y lo dicho, amigos, que nos vamos a ir al año 1999, bueno, nos vamos a ir a un acontecimiento que seguramente no todos recordaréis, pero Microsoft lanza algo al mercado que cambiaría la forma de comunicar de mucha gente. Estamos hablando del MSN Messenger, que se lanzó en verano de 1999 en los Estados Unidos y poco después acabaría llegando al resto del mundo y, en fin, convirtiéndose en el sistema de mensajería por excelencia, ¿no? Y que de alguna forma cambia la forma en la que nos comunicábamos dentro de Internet, ¿no? Pasar un poco de los chats más tradicionales, ¿no? El MIRC, naturalmente, ese IRC hispano legendario, ¿no? El chat de Terra, en fin, cuántas horas pasadas por allí, ¿no? El caso es que creo que MSN Messenger de alguna forma mata lo que serían estos chats clásicos y cambia para siempre la forma de comunicarse. De hecho, yo creo que al final WhatsApp no deja de ser una evolución del propio Messenger llevada al móvil, ¿no? Es evidente que Microsoft se puede apuntar un tanto, ¿no?, en cuanto a cómo se comunica la gente en Internet hoy. La música, tenemos un discazo, ni más ni menos que Dido, No Angel, un disco que contó con, bueno, un montón de canciones interesantes como Thank You, como Hunter, como All You Want, pero creo que mucha gente conocerá este tema Thank You como una canción que se tomaría para el disco de Marshall Mathers de Eminem, en esa canción mítica de Stand. La cuestión es que Dido, naturalmente, es una artista maravillosa y creo que No Angel puede ser uno de los mejores discos de esta artista, que, en fin, que echadle un vistazo porque es pura nostalgia, ¿no? Es un disco que ya tiene más de 20 años y la verdad es que son cifras que me empiezan a poner un poco nervioso. Así que nos vamos a ir al cine con otra película de más de 20 años, ¿quién lo iba a decir? Pero esta nos vamos a ir a los dibujos animados, pero para adultos. Estamos hablando de South Park, más grande, más largo y sin cortes, ¿no? Con Trey Parker y Matt Stone, como no podría ser de otra forma, contando esta historia, ¿no?, que nos lleva a conocer el destino de Saddam Hussein en el infierno, intentando resucitar para traer el mismísimo infierno a la Tierra, ¿no?, con estos protagonistas, ¿no?, Stan, Kyle, Kenny y me estoy dejando uno, Stan y Carmen, naturalmente, que, bueno, la verdad es que divertida, pero con unas decisiones un poco extrañas en el mercado español, ¿no?, porque se decide, aunque South Park, yo creo que en el año 99, siendo famosilla, quizá tampoco está explotando en el territorio español, se decide obviar a los actores de doblaje de estos personajes y se opta por una voz, no sé, como paródica y tal, que no sé, que creo que a todos los fans de las voces españolas, que nos llevan acompañando ya más de 20 años, nos dejó un poco fuera de lugar, quizá, ¿no? Además, es una película que creo que fue, ¿cómo decirlo?, quiso ser como paródica con el tema Disney, con el tema de las canciones, pero se pasaron tanto que al final la parodia se engulló a sí misma, ¿no? Y de alguna forma no acabó de ser divertida todas estas partes de las canciones y tal, pero sí que creo que es una película que contiene algunos momentos que a los fans de South Park les va a gustar sin duda, ¿no? Y además destapando la cara de Kenny, ¿no?, que era algo que no se había visto. Nos vamos a ir a los deportes, nos vamos a ir al fútbol y nos vamos a ir a Nigeria, al Mundial Sub-20. España ganó el que fue su primer mundial, 4-0 en la final contra Japón. Esta selección estaba dirigida ni más ni menos que por Iñaki Sáez, que ya sabéis que después tomaría las riendas de la selección absoluta en aquella infausta Eurocopa del 2004 en Grecia, de la que no quiero ni acordarme. Y este equipo estaba compuesto, pues, por jugadores tan legendarios a día de hoy como Iker Casillas, como Xavi, como Gabri, Barquero, en fin, Rubén Álvaro, Pablo Couñago, Coira, en fin, 4-0 ganamos a esta selección de Japón el 24 de abril de 1999 con goles de Couñago, Barquero y Gabri. Y decir que en este mundial, pues, tuvimos incluso a jugadores tan importantes como el propio Ronaldinho, ¿no?, con el que España jugó en la fase de grupos contra Brasil ganando 2-0. El caso, amigos, nos vamos a ir, si os parece bien, a la cosecha de 1999, una cosecha maravillosa. Yo creo que el año 1998 puede ser uno de los mejores años de la historia del videojuego, junto a 1991 y otros tantos, pero el año 1999 no está nada mal, ¿eh? Crash Team Racing, Final Fantasy VIII, Driver, del que vamos a hablar hoy, Quake 3, GTA 2, o Age of Empires 2. Ni qué decir que cada uno de estos juegos son candidatos a estar aquí en el Club de los Juegos de 5 Estrellas, ¿no? Naturalmente, pero ya os digo, cosecha maravillosa la de este año 1999, pero no nos vamos a ir a las consolas, nos vamos a ir a las recreativas, nos vamos a ir a la placa Naomi con las alegrías que siempre nos da esta máquina, con un videojuego que sonaba así de maravilloso. Offspring, All I Want, creo que de alguna forma se captura al usuario de recreativas cuando le entras por los ojos en una máquina recreativa, ¿no? Lo que hace que la gente juegue una máquina recreativa, sobre todo en los años 90, principios de los 2000 y naturalmente años 70 y 80, es que la gente se queda viendo embobada, ¿no? Lo que es la demo del juego, se queda embobando lo que es embobada viendo lo que es el mueble. Pero es que este videojuego, este Crazy Taxi, tenía un factor sonoro como era este All I Want de The Offspring. Kenji Kano, que es una personalidad de Sega de la que vamos a hablar mucho hoy, porque es prácticamente el gran creador, ¿no?, de esta saga Crazy Taxi, comentaba en unas declaraciones que precisamente era eso, que la escuela de Yu Suzuki, la escuela de Sega a la hora de hacer recreativos, variaba. Tenía muy claro que era importantísimo que la gente se quedase con la máquina, porque quedarse con la máquina era garantía de que esa moneda que tenía el tipo en la mano acabase en tu recreativa. Y qué os voy a contar, ¿no?, del trabajo que hacía Sega con estas cosas. Estamos hablando de la empresa que prácticamente la crea las recreativas de lujo, ¿no?, con Hang-On, con OutRun, con Space Harrier en su día. Y la cuestión es que Crazy Taxi, como decíamos hace unas semanas, junto al programa de OutRun 2, para mí es uno de los videojuegos arcade por excelencia, en el sentido de que capturan de alguna forma como de ser un juego de recreativa. Captura además tres cosas que a mí me parecen principales para entender lo que es esta producción, para entender lo que es este Crazy Taxi. La primera, sin duda, es la música de la que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Ya que no era tan habitual en los tiempos pretéritos, ¿no?, el contar con un grupo relativamente famoso en ese momento como era The Offspring, que os recuerdo, en el año 1999, si no estaba Americana ya en el mercado, sí, estaban Americana ya en el mercado, ya era conocido como uno de los grupos punk más famosos del momento. La otra clave, me atrevería a decir que es la ciudad, que su pura carisma, ¿no? De alguna forma no era habitual tampoco ver un videojuego que tecnológicamente fuese capaz de plasmar toda una ciudad entera, ¿no? Ahora mismo esas dimensiones de la ciudad de Crazy Taxi, ¿no?, de esa San Francisco inventada, ¿no?, que era este en este videojuego, la realidad es que quizás se nos antojaría un pelín corta, pero en ese momento era un ejercicio tecnológico realmente impresionante que costó mucho llevar a Dreamcast, como veremos después. Y yo creo que otra de las tres claves de este videojuego, más allá de la jugabilidad, más allá del apartado técnico, que también era un auténtico espectáculo, es que es uno de los pocos casos de éxito de product placement dentro de los videojuegos. Y diréis, Tony, ¿qué es el product placement? Product placement es cuando tú pones una marca en un entorno real, en este caso una ciudad virtual, ¿no? Pero quiero decir, cuando tú pones de alguna forma una marca y se siente esa marca dentro de una publicidad que es creíble, ¿no? Que quiere decir que está presente ahí y que de alguna forma a ti te cuadra, ¿no? Que haya un Pizza Hut, que haya una tienda de Levi's, que haya una tienda de Fila, etcétera, ¿no? Es como cuando en Médico de Familia, yéndome muy lejos, veíamos a la familia de Nacho comiendo galletas Tosta Rica, ¿no?, por deciros algo. Pues eso era product placement. Estabas viendo que efectivamente Cuétara había pagado dinero por esto. Pues naturalmente en este caso muchas de estas marcas habían pagado para estar en Crazy Taxi y fue un éxito porque le daba entidad y le daba de alguna forma, le daban credibilidad a esta San Francisco, el hecho de ir a estos territorios, ¿no? Decir que un cliente te dijese, llévame al Pizza Hut, era realmente algo que podía cuadrar dentro de un videojuego como el presente, y fue un auténtico éxito. Un auténtico éxito que, si ahora descargáis Crazy Taxi en las distintas versiones que hay disponibles, veréis que, desgraciadamente, estas marcas, ¿no?, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Tower Records, Levi's o Fila, ya no tienen estos nombres, ¿no?, y han sido cambiados por elementos menos atractivos como podrían ser el Fried Chicken Shack o el Pizza Parlor o el Record Store. No es lo mismo, naturalmente, pero sí que es verdad, amigos, que tenía carisma. Todo lo que veíamos en Crazy Taxi tenía carisma, desde sus taxistas, a los propios taxis, a la propia ciudad y a los propios destinos a los que teníamos que ir. Y ese quizá es uno de los grandes secretos, pero como estábamos diciendo, no es ni mucho menos el único. Pero para hablar, como decíamos, de Crazy Taxi, hay que hablar de Offspring y hay que hablar de estos dos temas incluidos, ¿no?, dentro de este videojuego. Creo que hay que remontarse también a hablar de lo que es este disco Ex Nihilo de Hombre, porque es evidente, amigos, que yo creo que los fans de Bad Religion estarán diciendo: pero Tony, no solo estaba Offspring, estaba Bad Religion también. Pero sí que creo que de alguna forma en este momento a la gente le entra mucho más de alguna forma Offspring que Bad Religion. Y Bad Religion ya lo estáis escuchando también, es que ponen dos temas que son maravillosos, ¿no? Pero centrándonos sobre todo en lo que es el grupo de Dexter Holland, sí que me gustaría centrarme en este disco que contiene las dos piezas, que precisamente... tres, depende cómo, ahora hablaremos de ello, que incluyen este Crazy Taxi. Estamos hablando de Ixnayon de Hombre, que es un disco que se lanza en febrero de 1997 y es el primero que produce Columbia Records después del éxito que fue Smash. Smash estuvo producido por el sello editorial Epitaph Records, que naturalmente, imaginad, ¿no? Estamos hablando de Columbia, que es uno de los grandes sellos editoriales estadounidenses. Epitaph Records fue un éxito bestial el trabajo que hicieron con Smash. Smash, de hecho, me atrevería a decir que incluso pone en el mapa a The Offspring, a pesar de que era el tercer disco, ¿no? Después de este The Offspring, el título original el disco original del grupo de Holland. Luego vino Ignition y luego ya vino este Smash, que, en fin, es un auténtico éxito. Llama la atención de Columbia y empiezan a grabar este disco a mediados de 1996. Este disco además venderá 7 millones de unidades en todo el mundo y se va a convertir en disco de platino con suma facilidad. El título incluye pistas tan maravillosas como The Meaning of Life, que es la segunda canción que viene después de este disclaimer, ¿no? Esta presentación, esta pequeña presentación de 45 segundos que tiene el disco. Luego tenemos temas tan maravillosos como Mota, como Cool to Hate, I Choose, el propio All I Want, Way Down the Line o Change the World, una canción que de hecho en el disco Smash ya tuvimos un pequeño adelanto en las pistas finales. La pista final, como una bonus track, pudimos escuchar un pequeño adelanto de lo que iba a ser este Change the World. Y a lo largo de estos 42 minutos y 17 segundos, pues fue una auténtica maravilla de disco que, de hecho, si estáis escuchándome en Spotify, no dudéis en buscar este disco, este Ixnayon de Hombre, porque vais a alucinar. Hay mucho más que ese All I Want, que de alguna forma hizo famoso a Crazy Taxi, que de alguna forma incluso hizo famoso a Offspring para la gente que jugaba videojuegos, ¿no? Porque nosotros sí que es verdad que ya conocíamos Offspring antes de jugar a Crazy Taxi, pero ¿cuánta gente habrá conocido Crazy Taxi gracias cuánta gente habrá conocido Offspring gracias a Crazy Taxi, ¿no? Creo que es un trabajo que de alguna forma se retroalimentó, videojuego con música y música con videojuego, y habla muy bien precisamente de esa relación que hubo entre Sega y el grupo de California. It is never gone. Es que es inevitable dejarlas, es que es inevitable. Yo, nos van a pegar un strike, pero bueno, nos vamos a arriesgar. Estamos pagando la SGAE, ¿no, Edu? No, no será problema. ¿Y si les pagamos? Pues no habrá problema, no habrá problema. Entonces, no habrá problema. Que vengan. Le lanza un patatón a Edu, digo, a lo mejor imagínate, ¿no? Que dijera, no se paga aquí o cualquier cosa. Pues no es porque no se lo merezcan, ¿eh? No pagaré, porque yo. Ya, desde luego. Para otro programa. Sí, para otro programa, para otro Club Vintage, el día de la SGAE. Bueno, pues amigos, estábamos hablando precisamente, yo creo que hay que hablar ya del videojuego, hay que hablar de Crazy Taxi y hay que hablar de cómo se juega esto, ¿no? Como decíamos antes, cuando Edu me ha preguntado hoy de qué vas a hablar, le digo, pues es un juego de taxis. Coges al cliente, lo llevas al destino y ya está. Y he pensado, joder, explicado así, qué desastre, ¿no? No, al final Crazy Taxi creo que lo que tiene es ser capaz, como ya hizo Sega en muchos videojuegos, ser capaz de convertir un oficio en diversión. En este caso, Crazy Taxi toma los elementos prácticamente clásicos de lo que entenderíamos como un juego de carreras, ¿no? Como son los checkpoints, como llegar a un destino, un circuito y tal, y adaptarlo a lo que sería el sandbox en ese momento. Fijaos si lo adapta a lo que sería el sandbox en ese momento, que cuando, y ahora sí que me voy a remontar a mi niñez en el año 1999, el que me habla por primera vez de este videojuego no es Edu Pisa, sino que es Edu Polonio. Edu Polonio, en el mítico Apolo de Barcelona, él iba mucho al mercado de San Antonio y siempre acababa allí en el Apolo, ¿no? Y de alguna forma Edu pues nos servía como para explicarnos qué se cocía en el Apolo, cuáles eran las novedades, ¿no? El Tekken Tag Tournament, el Marvel vs. Capcom, el Crazy Taxi, ¿no? Y Edu nos vendió este Crazy Taxi como un driver con música de Offspring. Y es que puede parecer hasta un poco extraño, ¿no?, esa comparación, pero es que estábamos muy sorprendidos de ver un videojuego como driver en esta época, ¿no? De un videojuego que de alguna forma te permitía circular por una ciudad sin límites, ¿no? Sin que fuese un juego de carreras, quiero decir, que tuvieses que hacer un recorrido establecido y en el que no te pudieras salir, ¿no? El hecho de tener esa libertad era algo que sencillamente nos alucinaba. Y en este caso, Crazy Taxi, pues precisamente tiene esa posibilidad, ¿no? Que tú tienes una ciudad y tú, para llegar del punto A al punto B, no tienes que hacer siempre el mismo camino. Naturalmente hay un camino óptimo, ¿vale? Que si te conoces la ciudad, pues siempre vas a intentar hacer ese camino. Pero la realidad es que este Crazy Taxi lo que logra de alguna forma es que la gente quiera entender esas mecánicas que hablábamos clásicas, ¿no? De videojuegos de carreras en los que, bueno, llegas a un destino, te dan un checkpoint y sigues la partida. De hecho, el propio Kano compartió una perla de sabiduría en una entrevista que le hicieron en IGN, en la que hablaba de la conversión clásica del arcade. Esta conversión clásica del arcade habla que los videojuegos de Sega, de recreativa, parece ser que se desarrollaban con una perspectiva en mente, en la que 100 yenes del usuario debían equivaler a 3 minutos de juego, al menos en su primera partida. Esto no quiere decir, naturalmente, que lo hiciera muy mal el jugador y que no llegase a estos 3 minutos, y tampoco quiere decir que una vez amaestrases el videojuego, después de echar muchas monedas de 100 yenes, pudieses jugar más de 3 minutos. Pero en este caso, esta garantía, si os fijáis, está prácticamente en cualquier juego que se te pueda ocurrir de Sega. Estamos hablando hoy de AM3, de hecho, la empresa que después, o la editor, o la desarrolladora de Sega, mejor dicho, que posteriormente se pasaría a llamar Hitmaker. Si hablamos de Sega Rally, ¿qué jugador que juega por primera vez a Sega Rally 1 no juega 180 segundos con un crédito? ¿Qué jugador que juega a Sega Rally 2 por primera vez no llega a esos 180 segundos? O si nos paramos a hablar cosas de AM2, por ejemplo, como podría ser Daytona USA, que cualquier día estará aquí en el Club Vintage, pues estamos con esa conversión de que efectivamente 100 yenes eran 3 minutos de juego, y si querías amaestrarlo, pues tenías que invertir mucho dinero hasta que realmente le sacabas partido. La cuestión es que el propio Kano habla de este Crazy Taxi, de la cosa única, ¿no?, que tenía este Crazy Taxi. Comparto una historia muy curiosa, que es más habitual de lo que creéis en algunos desarrollos de videojuegos. Al hablar de la frescura y al hablar de por qué este juego tuvo tanto éxito, él atribuye a que parece ser que durante el tiempo en el que se desarrolló este videojuego no se permitió a ningún miembro del estudio hablar de videojuego, de otro videojuego que no fuese Crazy Taxi, dentro de las horas de trabajo. Comentaba el Kano en esta entrevista con IGN que creo que es porque es diferente, era diferente este Crazy Taxi. Durante el periodo de desarrollo no permití a los miembros de mi equipo nombrar otros juegos como referencia. Eso explica por qué Crazy Taxi fue un juego completamente único. El intentar no basarse en nada El intentar crear algo verdaderamente único es lo que catapultó a Kano y a su equipo a convertir este videojuego en algo histórico para la propia Sega. De hecho, yo siempre recuerdo que cuando se lanza este... cuando Sega deja Dreamcast de lado, de la consola de la que hablaremos hoy por su obvia conversión, fue doloroso de alguna forma ver a Sonic Adventure 2 en GameCube, pero también me resultó muy doloroso como fan de Sega ver a Crazy Taxi fuera de Dreamcast, ¿no? Un juego que fue millonario, de los pocos juegos que alcanzó, superó, mejor dicho, el millón de copias. Y creo que dolió de alguna forma a todos los usuarios ver este juego fuera de los circuitos de una Dreamcast. El caso, amigos, es que hay tres secretos que hacen grande a este título. Y son las distintas habilidades que tenemos al volante de este videojuego. Naturalmente, antes de hablar de estas tres habilidades, creo que hay que hablar que siempre nos dan a escoger a entre cuatro taxistas. Estos taxistas están separados y están cortados por las distintas habilidades, ¿no? Siendo uno más rápido, siendo uno más equilibrado, siendo uno más robusto. Y de alguna forma lo que logras con esto es que tu estrategia se pueda basar pues precisamente en carreras más rápidas, en intentar evitar que los choques te hagan, te penalicen. Y en fin, creo que los jugadores que acaban disfrutando más de este videojuego y que acaban sacándole más partido, acaban optando precisamente por el taxi robusto, ¿no? El taxi de Gus, aunque naturalmente el taxi del protagonista, con ese parecido evidente a Dexter Holland, ¿no? Creo que ha sacado sonrisas a medio mundo, ¿no? Todo el que ha sabido disfrutar de este videojuego. El caso, amigos, es que estábamos hablando de esas tres técnicas que de alguna forma hacen grande a este videojuego, ¿no? Si tenemos que coger a un cliente, veremos que están subrayados o están marcados por tres colores distintos. El verde, el amarillo y el rojo. Dependiendo del color, verde tendremos destinos que están más alejados de lo habitual. El amarillo sería un destino intermedio, podríamos decir. Y el rojo apenas son unos cientos de metros que nos van a permitir acceder a rutas cortitas, ¿no? El caso es que nuestra estrategia a la hora de jugar este videojuego pasa por hacer distintas cosas que no solo nos van a premiar llegando al destino con ese checkpoint que hablábamos, ¿no? Que si le devolvemos a, o sea, si llevamos al cliente al destino en el tiempo más rápido posible, nos van a dar una bonificación de tiempo y dinero. Los dineros al final se cuentan como los propios puntos, ¿no? Pero si vamos desarrollando distintas cosas durante las carreras, vamos a ir potenciando y multiplicando este dinero y estas propinas que nos van a dar y que se van a sumar en nuevos puntos. Por ejemplo, esquivar a los coches, pasar cerquita de ellos nos van a permitir sumar combo. El hecho de saltar en distintas ocasiones nos va a permitir combo, aunque en este Crazy Taxi 1 no hay ningún botón que nos permita saltar. Lo que tendremos que coger son distintas rampas que nos van a permitir dar esos saltos. O ejecutando estas tres maniobras que estábamos hablando, ¿no? El Crazy Dash, el Crazy Drift o el Crazy Stop. El caso del Crazy Dash, pues es una habilidad que nos permite hacer un pequeño impulso, ¿vale? De hecho, os debo reconocer una curiosidad que no acabo de entender y que me habrían contado, he estado intentando investigar qué es lo que pasaba detrás de esto, pero sí que os digo que en Dreamcast me era muy sencillo ejecutarla, en móvil es absolutamente fácil ejecutarla, pero en la recreativa, que he tenido el gusto de jugar estos últimos días, no soy capaz de ejecutarla, no sé muy bien por qué, no sé si es que el input es más complicado, no sé si es que no estaba haciéndolo bien, pero yo estaba haciendo exactamente como lo hacía en Dreamcast, estaba viendo distintos facts mientras disfrutaba de este videojuego en recreativa, pero la realidad es que no me salía el Crazy Dash, entonces no sé, la verdad es que me he quedado un poco extrañado con eso, y mira que lo he intentado, ¿no? Y además es que si no haces Crazy Dash es muy difícil llegar a las altas puntuaciones, ¿no?, de este videojuego. El caso es que tenemos también el Crazy Drift, que vendría a ser un derrape de toda la vida. Según estamos haciendo este derrape, mientras no estemos chocando con otros coches, nos van a estar dando bonificaciones de combo. El caso del Quick Turn nos va a permitir dar la vuelta de 180 grados para encarar el distinto destino si es que hemos cogido al cliente del revés, ¿no? Imaginaos que tenemos que ir al Kentucky Fried Chicken al norte de la ciudad y hemos pillado al cliente mirando al sur, ¿no? Pues hacemos este Quick Turn y de alguna forma nos ponemos un momento mirando al norte. Tenemos también el Crazy Stop, como decíamos, que es una maniobra que nos permite parar rápidamente, ¿no? A pesar de que vayamos a mucha velocidad, nos permite casi echar el freno de mano y dejar al cliente sin, sin riesgo, ¿no? De perder valiosos segundos mientras frenamos. Y la realidad es que mezclando todas estas habilidades, pues nos encontramos con un jugador que realmente va a sacar partido a las puntuaciones de este Crazy Taxi. ¿Qué más podemos decir de este Crazy Taxi? Bueno, hay distintas estrategias, naturalmente. El juego empieza con una serie de segundos que van corriendo en contra del jugador. Según vamos cogiendo nuevos clientes, van sumándose nuevos segundos al marcador. Yo creo que la estrategia... O sea, te das cuenta de que empiezas a ser un buen jugador de Crazy Taxi cuando eres capaz de darle la vuelta a toda San Francisco. Quiero decir, empiezas con el primer destino que tienes que llevar al tranvía, a la estación de tranvía, al primer cliente que te encuentras. Y creo que cuando logras dar toda la vuelta a la ciudad, pasando por lo que sería la parte del downtown, ¿no? Con las distintas tiendas que comentábamos antes, ¿no? La Frila, la Fried Chicken y tal. No, esto no sería el downtown. El downtown sería la segunda parte donde está la estación de policía, los hoteles y tal. Si conseguimos pasar lo que sería esa ruta que lleva desde el tranvía, pasando por la parte de las tiendas, llegando hasta la zona del helipuerto, hasta llegar al estadio, el downtown, si pasamos del downtown le damos la vuelta a la ciudad. Entonces es cuando ya has conseguido más de 8 o 9 clientes y es cuando la cosa se empieza a poner flamenca, ¿no? Que diría aquel. El caso es que disfrutar de esta ruta y tener una estrategia de los clientes que más te interesan y los clientes que realmente se acomodan a una ruta que ya conoces es lo que hace que de alguna forma el juego sea un auténtico éxito en cada partida. El caso, decíamos, es que no hay un destino, no hay una ruta clara a la hora de llevar a un cliente a su destino. Pero sí que es verdad que los jugadores al final acaban desarrollando un conocimiento total por la propia ciudad, ¿no? Quizá por su carisma, quizá por jugar tanto en ella, pero ya hay veces que ni siquiera sigues esa flecha que te marca dónde tienes que seguir el destino, ¿no? Dónde tienes que acudir con esa flecha que te está marcando por dónde tienes que ir, ¿no? De hecho, esta flecha, de hecho, algunas veces está bastante tramposa. Los amigos que juegan a Crazy Taxi acaban conociéndose la ciudad y cuando le dicen el destino ya saben perfectamente dónde tienen que ir, ¿no? Casi, casi como un buen taxista. Hablando de esta flecha... De hecho, es una flecha que tenemos en la parte superior de la pantalla, justo al lado del taxímetro. Esta flecha nos dirige... es una especie de GPS, ¿no? Podríamos decir que nos está diciendo todo el rato dónde tenemos que seguir, por dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Cuál sería la ruta que según el juego es la óptima, ¿no? Pero como os digo, cuando llegas a la parte del downtown es bastante tramposilla. El caso es que esto es un ingenio de Sega tan enorme que la propia Sega llegó a patentar este concepto de la flecha. Este concepto de la flecha, al estar patentado por la propia Sega, cuando otros juegos tomaron esta referencia, acabó la cosa con denuncias y tal. De hecho, seguramente recordaréis un videojuego basado en la franquicia de los Simpson que tomaba... Bueno, era literalmente, prácticamente un clon de Crazy Taxi, ¿no? Pero con los personajes de los Simpsons. Pues el caso es que esto acabó en los juzgados, naturalmente, y Sega acabó ganando este juicio. La cuestión es que esta patente expiró hace relativamente poco, si no me equivoco, en el año 2019, en abril de 2019. Pero es curioso que algo que está como tan asentado a día de hoy en los videojuegos, en este momento pues fuese prácticamente una creación de Sega o fuese la única que se le ocurrió patentarlo, ¿no? Porque seguramente que si pensásemos en videojuegos de la época, seguramente encontraríamos alguno que ya tuviese este sistema, ¿no? Pero parece ser que la primera en patentarlo, sin duda, vamos a concederle el honor a esta Sega que supo, de alguna forma, sacarle partido a este ingenioso elemento para conducir a los jugadores. Nos están preguntando por el Twitch, el amigo José, que si sabemos si va a salir el Crazy Bus, Edu. Sí, eso es, nuestro amigo José de la línea 24, que es conductor de la urbana de Zaragoza. Encima. Yo creo que no debe tener bastante con el trabajo, que se lo quiere llevar también a casa también, para jugar. También, ¿no? Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Bueno. O sea, que tienen sus simuladores en casa de trenes, de aviones, y son pilotos después, ¿sabes? Entonces, bueno, no te sabría decir, amigo José, pero sí que es verdad que Sega tiene ese simulador de camiones también, que se puede jugar, de hecho, aquí en Zaragoza, en Arcade Levels. Así que no dudes en echarle un vistazo, porque creo que te va a parecer más similar, ¿no?, el control de un camión que el de un taxi, ¿no?, siendo tú un conductor de autobuses. El caso, amigos, es que estamos hablando de Sega, estamos hablando de Naomi, una placa que tuvo tantos videojuegos maravillosos y memorables, que es evidente que tuvo naturalmente este porta Dreamcast, como no podía ser de otra forma, ¿no? La cuestión es que ya sabéis que siempre decimos eso de que Dreamcast y Naomi eran prácticamente sistemas gemelos y tal, pero esto es una verdad a medias, ¿vale? Porque al final también era fácil potenciar una Naomi para que hiciese cosas que una Dreamcast no era capaz de hacer. Y en este caso, sí que es verdad que Naomi era una placa que era capaz de cargar toda la ciudad del tirón, ¿vale? Entonces, no había problemas de carga en cuanto al jugador que quisiese ir de un punto a otro de la ciudad. Pero esto Dreamcast no podía hacerlo. Dreamcast no podía cargar del tirón toda la ciudad. Por lo tanto, a la hora de hacer el port de este videojuego, se tuvieron que ingeniar un sistema en el que Dreamcast iba creando la ciudad según el jugador se iba acercando a los puntos concretos de la ciudad que, de alguna forma, la máquina intuía que podía llegar al siguiente punto que tenía que cargar. ¿Qué se traducía esto? Pues que no había cargas, ¿vale? Porque si tú te estabas acercando, digamos, al downtown, si estabas en el estadio, el juego ya sabía que tenía que cargar el downtown, porque el siguiente destino iba a ser el downtown. Entonces siempre hay como dos zonas cargadas para que no tenga problemas de memoria la Dreamcast, ¿vale? Y creo que es una forma bastante, bastante interesante de llevar este juego de AM3 al sistema de Sega, al último sistema de Sega. De hecho, en una entrevista también el propio Kano explicaba con un ejemplo muy claro cómo era este port para Dreamcast. Explicaba que la recreativa era como beber directamente de una botella y la versión de consola era como beber chupitos, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma íbamos accediendo a las distintas zonas según nos acercábamos a estas zonas y estratégicamente la propia consola sabía que tenías que dirigirte ahí. El caso, amigos, es que ni siquiera se recuerda, yo creo, Crazy Taxi por el propio Crazy Taxi en Dreamcast. Yo creo que se recuerda muchas veces Crazy Taxi en Dreamcast por los extras que tenía. Para empezar, una segunda ciudad más pequeñita, con menos carisma, me atrevería a decir también. Y se recuerda sobre todo por sus mini pruebas. Mini pruebas que de alguna forma llevaban a los personajes de Crazy Taxi a competir en cosas tan variopintas, ¿no? Como bolos, como pirámides, saltos, pruebas de habilidad con derrape y tal. Y creo que la gente de AM3 fue sumamente inteligente a la hora de crear estas pruebas, porque no se basaron en cosas pasajeras del propio Crazy Taxi, sino que lo que hicieron fue basar las pruebas en las distintas habilidades y ejecuciones que hablábamos antes, ¿no? El Crazy Dash, el Quick Turn, el Crazy Drift, el Crazy Stop, etc. ¿En qué se traducía esto? Pues que los jugadores que jugaban estas pruebas lo que lograban era mejorar después para jugar al modo arcade y sacar partido a todas estas habilidades que estaban ensayando precisamente en el modo arcade, en el modo pruebas. Estas pruebas, de hecho, también eran muy desafiantes porque eran prácticamente bebían de la tradición arcade de Sega, ¿no? Entonces los jugadores se partían la cara, pues, por eso, imaginaos, ¿no? Por hacer las mejores puntuaciones, por superar sus propios récords, y la verdad es que eran pruebas muy, muy divertidas que, como os digo, me atrevería a decir que incluso llegaban a superar a muchas veces al recuerdo del propio juego en sí, ¿no? O sea, que imaginaos el gran trabajo que hizo Sega y que hizo AM3 a la hora de portar este videojuego. Poco más que decir sobre este Crazy Taxi 1. Fue un éxito arrollador, creo que de alguna forma es una de las últimas grandes recreativas de Sega. No querría hacer el feo ni mucho menos a Outrun 2, no querría hacer ni mucho menos el feo a F-Zero AX, naturalmente, pero sí que creo que es una de las últimas grandes leyendas de Sega en el sector de las recreativas. Y aunque tuvo dos secuelas, tres, depende cómo nos pongamos, sí que es verdad que el Crazy Taxi original era irrepetible, ¿no? Sin embargo, como tenemos todavía un poquito de tiempo antes de la llamada de nuestro invitado, sí que me apetece hablar un poquito de lo que es Crazy Taxi 2, así que vamos con él un poquito. Crazy Taxi 2 se lanza en el año 2001, dos añitos después de este Crazy Taxi 1, y el caso es que cambia por completo la ciudad, cambia los personajes, me atrevería a decir que su protagonista, de hecho, se parece incluso más a Dexter Holland que el protagonista de Crazy Taxi 1, y sí que es verdad que no es tan fresco, naturalmente, pero sí que se atreven desde AM3 a sacar distintos elementos que cambian también este videojuego. Por ejemplo, el gran cambio o el gran añadido es una nueva maniobra que se ejecuta presionando un botón y que es un salto, el Crazy Hop. Este Crazy Hop lo que nos permite es dar un brinco con el taxi. Entonces se da la circunstancia de que hay estrategias muy curiosas a seguir en este videojuego. Por ejemplo, hay escenarios que están prácticamente desarrollados para que el jugador saque partido a este Crazy Hop y pueda saltar obstáculos, pueda saltar atascos, pueda saltar de un puente, por deciros algo, y ahorrar un montón de segundos en vez de estar cruzando el puente de una forma civilizada, sencillamente saltar lo que sería la barrera y plantarte en la parte de abajo del circuito. Y en fin, la verdad es que el Crazy Hop cambiaba para siempre el juego. Fijaos si cambiaba para siempre el juego, que en Crazy Taxi 3, en la versión doméstica de Crazy Taxi 3, Hike Roller, si no me equivoco que se llamaba, algún día podría estar aquí en el Club Vintage. Este Crazy Taxi 3 incluye todas las habilidades de Crazy Taxi 1, Crazy Taxi 2 y Crazy Taxi 3 con la ciudad de Crazy Taxi 1 y los personajes de Crazy Taxi. Y claro, cuando tú añades el Crazy Hop a los personajes del Crazy Taxi 1, pues el juego prácticamente se rompe, ¿no? Y es sencillísimo de alguna forma sacar partido a la ciudad de San Francisco con estos saltos. Entonces, claro, cambia por completo el juego. Este juego sí que estaba desarrollado y ha pensado con este Crazy Hop, entonces no tenía esos problemas que sí que podía tener este Crazy Taxi 3. Pero ya os digo, un título divertido, quizá perdió un poco la frescura. Añadió un nuevo tipo de cliente, que son varios clientes a la vez, es decir, personajes que se subían en creo que eran hasta 4 personajes se podían subir al taxi y tenías que llevarlos a distintos destinos, y eso se traducía en más segundos y más recompensa. De hecho, la recompensa que se multiplicaba por 3, ¿no? Esa era la gracia, ¿no? Que tenía como más desafío porque tenías que hacer una ruta más larga, pero las propinas se multiplicaban por el número de pasajeros que había en ese momento. Una función que se mantendría y que sería divertida y que realmente sumó de alguna forma a la jugabilidad de Crazy Taxi. Pero ya os digo, creo que el Crazy Taxi 1 es irrepetible y no pudo repetir el éxito que se marcaron con esa primera entrega. Primera entrega, volviendo a ella, que se lanzó en arcade, como imaginaréis, en Dreamcast, en PlayStation 2, la vimos en GameCube, la hemos visto en PC, se ha reestrenado en PlayStation 3, se ha reestrenado en Xbox 360, llegó a salir en PSP, tuvimos una versión, juraría, en Game Boy Advance, que no he llegado a ver, y lo hemos tenido ahora recientemente en móviles, en iOS y Android. De hecho, la versión de Android es bastante, bastante competente, y si no sois capaces ahora mismo de acceder a este videojuego en ninguna de las plataformas que he citado, no dudéis en echarle un vistazo en Android, porque además contiene la banda sonora original del juego. Y es que, si hablábamos antes de que se perdieron las licencias de las distintas marcas que estuvieron en este videojuego, ¿no? Como eran Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Tower Records y compañía, también se perdieron la licencia de las canciones de The Offspring y Bad Religion en algún momento de los años, ¿no? Que han pasado desde el lanzamiento original del videojuego. Pero en la versión de móvil sí que podéis escuchar estas canciones y sí que podéis disfrutar del sentir original de este videojuego. Sí que es verdad que, claro, estamos hablando de un videojuego móvil, es decir, con control táctil, cambios en el propio control para adaptarlo a este control táctil, y no es exactamente lo mismo que jugamos en su día. Pero sí que os debo decir, amigos, que la realidad es que, bueno, que si no tenéis otra ocasión de jugarlo, no seáis tiquismiquis y echadle un vistazo, porque de verdad vale la pena que seáis parte de esta historia de Crazy Taxi. Y bueno, ha costado, pero ya con esto completamos el círculo de amigos fundadores, ¿no?, del Club Vintage. Cristian Sevilla, Kitian, ¿cómo estás? Hola, hola, pues bien, aquí. Oye, de Crazy Taxi, tío. Cuéntanos un poquito tu experiencia a los mandos de este titulazo. Kitian, ¿lo llegaste a jugar en recreativa, supongo? Sí, me parece que en el Media había uno. No sé si en el Vidia había uno. En el Vidia yo creo que estaba el Pirata, tío. ¿Sabes? Ahora hablamos del Pirata, que tiene su miguilla también, ¿vale? Pero háblame un poquito primero de Crazy Taxi. Estábamos hablando de antes en el programa de que Kenji Kano, uno de los principales desarrolladores, ¿no?, de Sega AM3, el futuro hitmaker, que sé que eres gran fan también, Kitian, comentaba que el juego tenía que entrar por los ojos, pero es que este juego no solo entraba por los ojos, también entraba por los oídos, ¿verdad? Y tanto, con la banda sonora de Offspring, madre mía. Además tenía la cabinet, la recreativa, tenía unos altavoces gigantes que hacía que todo el salón recreativo pues escuchara las canciones de Offspring. Sí, sí, una auténtica maravilla de banda sonora que hemos estado escuchando. Yo creo que es de los programas del Club Vintage en los que más ha sonado la música, porque es que hay que aprovecharla, ¿no? Qué maravilla. Pero, Kitian, ¿qué destacarías tú de este Crazy Taxi? ¿Qué es lo que te llama la atención cuando lo juegas? Bueno, pues básicamente que era la experiencia arcade pura y dura que te entraba por los ojos. O sea, si ya Sega era el top en hacer experiencias arcade, la primera vez que vi el Crazy Taxi era brutal. Eran esos gráficos de estar acostumbrado a juegos de la PlayStation 1, ver ese despliegue, esos gráficos tan con esos colores, todo tan redondeado, todo tan bonito, ese pequeño universo. Y esa ciudad, ¿no?, Kitian, también, la sensación de navegar libremente por una ciudad, ¿no? No era tan habitual, sí, sí, esto, ¿sabes? O sea, quería decir, sí, teníamos Driver, sí, teníamos GTA en dos dimensiones, sí, pero no era para nada habitual, ¿no?, de alguna forma que te dijesen, ve al Pizza Hut, y que tú pudieses ir prácticamente por cualquier lado, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, era una cosa brutal. Además, era para mí lo que me sorprendió mucho de este juego es esta sensación de libertad, como podríamos decir, como un GTA, una especie de sandbox, sí, de coche, pero además a una velocidad brutal. O sea, todo pasaba muy rápido, todo era ir de una punta a la otra y el juego se veía rapidísimo. A no ser que hicieses cosas muy brutas, el juego en ningún momento se ralentizaba. Era, no sé, yo lo recuerdo como eso, o sea, ese primer contacto con el juego, si mal no me acuerdo, cuando comienzas, bajas como si fueran las calles de San Francisco, sí, y te vas cargando todo lo que pillas, o sea, es brutal. Antes Edu Pisa, no el otro Edu, nos comentaba, pero en este juego puedes atropellar peña. No, no puedes, pero sí que es verdad que la gente, hombre, pues salta, ¿no? Quiero decir que tú te vas a acercar a ella y la gente salta, ¿no? Nunca puedes atropellar a nadie, ¿no? Pero crear el caos dentro de esta San Francisco también es divertido, ¿no? Con esos choques ahí con la ciudad, con las distintas cabinas, con las distintas farolas, en fin, con todos los coches, ¿no?, que acabas creando un caos absolutamente bestial. De hecho, algo que no hemos comentado en el programa, Kitian, es también el tema de la física del propio juego. Yo no sé si te acordarás mucho de la física, pero yo que he estado jugando estos últimos días, la verdad es que la física, no te diré que está rota, pero prácticamente, ¿eh? Hay momentos en los que depende donde derrapes, que hagas este crazy drift, el coche se queda como pegando con las paredes y sigue haciendo el crazy drift y vas haciendo propinas ahí a lo loco, y depende cómo hasta le puedes sacar partida a esta estrategia, ¿no? Pero vamos, que cada uno tenía su estrategia en este Crazy Taxi, y creo que al final precisamente estaba el secreto, ¿no, Cristian?, en conocer la ciudad. Sí, sí, totalmente, pero bueno, con este es otro detalle, es un poquito, ya te lo digo, un poquito amor-odio, porque sí que es verdad que, claro, lo típico que vas a una recreativa, juegas al juego, no haces mucho, no das más de 3 minutos, bueno, yo no era especialmente bueno, a lo mejor no me hacía ni 2 minutos, pero siempre había alguien al lado que se ponía en la recreativa, hacía una especie de truco de tirar para atrás, tirar para adelante, tirar para atrás, tirar para adelante. Sí, y, sí, uf, sí. Tío, y saltaba edificio, digo. Claro. ¿Cómo? Sí, sí, eso es el Crazy Dash, que permitía precisamente pegar ese pequeño rebufo, ¿no? No, no sé si rebufo, ese pequeño, bueno, en fin, ese impulso, ¿no? Pero quería decir. Sí. La cosa es, tío, que he estado yo toda la semana jugando al Crazy Taxi en recreativo aquí en Zaragoza y, Kitian, no me sale, tío, igual que en Dreamcast me salía y me sale en la versión de móvil perfectamente, porque el control, como decimos, está mucho más adaptado y mucho más sencillo, pero, tío, en la recreativa no me salía y en Dreamcast es que era un máquina. eso, la culpa es la palanca, ¿eh? No sé. Ahí debe tener algo, deben tener que echar tres en uno. Que estuviese la palanca, porque pues no te extrañe que la palanca estuviese tocada o algo, pero yo claro. Creo que es más una cuestión de que el input en la versión de arcade, que no lo he podido investigar lo suficiente, pero me da la sensación de que el input en la versión de arcade es mucho más estricto que en las versiones domésticas, pero solo es una teoría, ¿eh? Porque ya te digo, me extraña, porque al final es que es precisamente un movimiento muy sencillo de hacer, pero que no salía Kitian, que no había forma, no había forma. Oye, Kitian, sí. Lo de las Naomis, tío, vamos a ver, las Naomis piratas, tronco. El Mariano. Yo creo que el Mariano no compró una Naomi en su vida, tío. ¿Qué va? ¿Sabes? Que en paz descanse nuestro queridísimo Mariano, ¿no? Pero acuérdate, el Virtua Striker 2, bueno, de hecho, juraría que ni siquiera era... Sí, era Naomi, sí. Virtua Striker 2, Dreamcast dentro. Crazy Taxi, Dreamcast dentro. ¿Qué más tuvo? House of the Dead. House of the Dead, Dreamcast dentro, con las pistolas además. Y luego acuérdate... Los chanchullos con el Marvel vs. Capcom 2 y el Capcom vs. SNK, que de hecho era, a ver si podemos explicarlo a la audiencia, había un ingenio tecnológico que era como que las drinkas las convertían en placas de recreativa y entonces era como que funcionaba prácticamente como una recreativa, ¿no? Tú ponías un crédito y cuando ponías el crédito pues podías jugar una partida y cuando te mataban pues... La propia placa reconocía que se había acabado la partida y no podía seguir jugando. Pues esto el Mariano era un experto, ¿sabes? O sea, prácticamente tenía toda la máquina, todo el vídeo lleno de Dreamcast. Pero luego lo que pasaba aquí tienes que eran las versiones domésticas. Entonces teníamos problemas como lo que decíamos. Bueno, problemas no, porque en el caso de Crazy Taxi pues estaba muy bien hecho el port. Pero claro, no era la versión 100% oficial, ¿no? Entonces veíamos pues rotulaciones distintas, ligeras diferencias. De hecho, acuérdate que el Marvel vs. Capcom 2 tenía un truqui que tú metías la pasta y podías entrar en opciones. No sé si te acordarás, Cristian. Y lo que hacíamos era poner tiempo infinito y el mínimo daño posible. Entonces las partidas se alargaban, que dejábamos la máquina ya de aburrimiento, de decir, tío, no se acaba nunca los combates. Pobre Mariano. Sí, sí, bueno, Mariano. Él quería hacer la maldad, él quería ahí ahorrar su dinerillo, pero por eso iba a ir ahí y le jodía. Sí, sí, ya sabes, ¿no? Que aquí era la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte, y el más fuerte siempre era el bueno de Mariano cuando te pillaba y te pegaba un collejón. Así que, en fin, no juegas mucho con el Mariano, que, que debe estar dando collejas ahí arriba, el bueno del Mariano. Kitian, sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame un poquito, cuéntanos a los amigos del Club Vintage, anda. Pues nada, pues básicamente trabajar, ir al gimnasio y jugar mucho a la Switch. Es que no tengo ningún proyecto, no tengo nada. Bueno, porque no quieres, tío, porque no quieres. Ya, bueno, sí, estoy esperando aquí alguna oferta, algún día que alguien diga, hostia, voy a hacer partidas en el Fight Cat por el Twitch. Ah, mira, eso sí que deberíamos hacerlo, con los amigos del Patreon, eso sí que habría que hacerlo, sí señor, Kitian. Oye, ¿y a qué estás jugando en Switch ahora? Bueno, todo es retro, ¿eh? Sí, todo son arcade archives, pero es lo que me gusta a mí. Es el Animal Crossing y bajarse y los juegos estos de recreativas. Porque ¿qué sería de una presencia del Kitian sin una patata, ¿no? Así que le voy a tirar yo la patata. Oye, esto de los arcades archives estos, es de Hamster, ¿no? Pero ¿qué relación tiene Hideki Kaimiya con Hamster? ¿Hay alguna relación, Kitian? No tengo ni idea, pero cada vez que sale un juego, él lo pone en la red social. Sí, y además le dan premios. Sí, sí, sí, sí. Incluso, no sé qué juego era, que le dieron un premio al mejor high score y luego a la mínima ya se la había... Le habían superado. Lo superó un español. Sí, lo superó un español, juraría además. Lo superó un español y tal como se enteró el Camilla de que un español le había superado, lo bloqueó. ¿Sabes? O sea, sí, bueno, es Camilla, ¿no? Ya sabemos a qué juega el bueno de Camilla. Kitian, muchísimas gracias por poner el sellito en el club. Ya sabes que es tu casa, ya sabes que es tu nene. Y, en fin, a ver si tenemos suerte y te vienes por aquí por Zaragoza y tenemos ocasión de hacer un programito un día. Claro, ahora con esto del COVID, que ya está más relajado. Ay, sí, por fin. Un día pillamos un tren, un coche y nos presentamos allí. Claro que sí. En Zaragoza. Kitian, un abrazo grande, amigo. Cuídate. Muy bien, igual. Hasta luego. Chao. We'll be right back. Bueno, la semana que viene no hay escapatoria. Va a tocar hablar de las dos pantallas de Nintendo DS, va a tocar hablar de Inis y va a tocar hablar de Ostatakawenda, en este juego musical que de alguna forma cambió para siempre lo que entendemos como juego musical en plataformas portátiles. Pero no solo hablaremos de eso, también hablaremos de la recepción de Nintendo DS en el territorio español, de lo que fue esa batalla con PSP y cómo de alguna forma esta Nintendo DS ganó contra todo pronóstico una batalla que parecía perdida desde la mera presentación de ambas plataformas. ¿Qué hizo bien Nintendo? Lo veremos en el programa de la próxima semana. Estoy rejugando a este Area of Sorrow en esta Castlevania Advance Collection de Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox Series X, Xbox One, en fin, todas las plataformas que las han lanzado por sorpresa este videojuego. Y suscribo cada una de las palabras que os digo siempre. Qué pena que se lanzase en Game Boy Advance este videojuego en una plataforma doméstica, con una banda sonora que de alguna forma hubiese sido instrumental y que hubiese tenido unos sprites más grandes y que se hubiesen visto en una resolución mayor, estaríamos hablando de que este videojuego seguramente ocuparía el lugar de Symphony of the Night. Symphony of the Night 2, me atrevería a decir, este titulazo, este Area of Sorrow con Soma Cruz como principal protagonista, con el relato de Castlevania que llega al futuro, al año 2030, y veremos el año en un par de semanitas, perdonad, por qué este videojuego es tan sumamente mítico y por qué fue un éxito jugable y sonoro dentro de una máquina tan maravillosa como Game Boy Advance. Y esto no será seguramente en 3 semanas, esperaremos un poquito más, pero yo os voy adelantando que el próximo programa del Club Vintage, que no será de videojuegos, será de Rocky 4. Probablemente una de las mejores películas de la saga, una de las más queridas, sin duda me atrevería a decir, y aprovecharemos el estreno del corte del director, de Sylvester Stallone, para hablar de este film, de las características de esta entrega maravillosa, de esa batalla, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y esa batalla en definitiva entre Rocky y Drago, en fin, en una película que es memorable, querida, y que tiene un invitado que ya sabéis quién es, naturalmente va a venir de cierta órbita de Endor, va a venir nuestro amigo Rafa Martínez desde Albacete, al que tengo muchas ganas de invitar, y al que le mando un gran abrazo desde aquí a él y a toda su familia, porque en fin, sé que lo vamos a pasar muy bien con este programa de Rocky 4, no sé si en 3 semanas o en 5, pero no tardaremos demasiado en tener al bueno de Stallone aquí en el Club Vintage. Bueno, y nos vamos a despedir del programa de hoy del Club Vintage. De verdad que tenía muchas ganas de hablar de Crazy Taxi en el Club Vintage. Como os digo siempre, nada me gustaría más que hacerlo acompañado de Edu, de Cristian, de Sergio y compañía. Pero bueno, de momento pues nada, tenía muchas ganas de quitarme esta espinita de Crazy Taxi. Ya ha estado Sega 2 veces aquí, además con 2 juegos de coches. Espero que lo disfrutéis y espero que estéis disfrutando de este Club Vintage como estoy disfrutando yo en estos últimos meses. Así que nada, querido amigo Edu, nos vemos la semana que viene por aquí. La semana que viene es todo japonés, ¿eh? Todo japonés, música japonesa, además. Y hay concurso avanzado de japonés. Sí, ya verás. buenos temas del pop japonés. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, se despide. Nos vemos aquí en el Club Vintage dentro de una semana. Y ya saben, lo de siempre. Sonrían, que el club ha vuelto. Nos vemos. Adiós.